de Goyeneche a Tarantino. Tiene mucho de esto de un relato periodístico, de información. ¿Cómo puede pasar la vida y no percibir esos pequeños momentos? Cosas que a uno lo pueden tratar de loco, o que puede ser una locura. Me encanta el micrófono, de una manera... Que es una pregunta compleja y difícil. ¿Qué hombre más dulce para hacer entrevistas? Esa conexión musical también, que ahí un poco hablaban, un poco esbozaban. Volvemos a invitar a compartir este aire de la noche. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI, miércoles a las 10 de la noche. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. Miércoles, a las 12 de la noche. Logia Mistonga, hasta la 1, en Radionauta. Logia Mistonga. Los llamados Cinco Ojos, las agencias aliadas de inteligencia de Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos. Estas agencias no dudan en difundir mediante mensajes masivos historias falsas que sirvan para demonizar a los países opuestos a los intereses occidentales. Los documentos revelados por Edward Snowden lo demuestran. Emplean Twitter, Facebook, YouTube y otras redes sociales como plataformas secretas para la propaganda contra gobiernos enemigos. El escándalo del llamado Twitter cubano creado por Washington para crear revueltas sociales en la isla es un ejemplo más del modus operandi de las agencias de inteligencia de Estados Unidos y sus aliados. Recientemente se han convertido en fenómenos virales vídeos en contra de los gobiernos de Venezuela, Ucrania, Siria o Rusia, que sin duda han engañado y posicionado a miles de personas, aunque las leyes prohíben emplear dichas técnicas secretas de propaganda. Aún habrá ingenuos que no vean en ellos la mano peluda del Departamento de Estado y de la CIA. Cuba Información. Thank you.

largo día de cólera. Yo anuncio un largo día de cólera, y entonces, de pie gesticulante como un dios, apretará su hinchado corazón el silencio, fruto de todas las palabras muertas. El mar extenderá sus puños de agua sobre una destrucción de ciudades atónitas. Viejo trompo sin niños, en un rincón de noche se detendrá la tierra, y un dios color de algas, ha de amasar el barro de otro mundo sin voces ante una gran frescura de diluvio. Logia Mistonga. Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Otras yerbas. Otras yerbas. Otras yerbas. Yo no creo que haya una ideología que solucione los problemas políticos para siempre. Ahí que mi motor básico es político, pero de ideales, no de ideologías. Lo explico previamente, para que no se crea que uno es oficialista o antioficialista. Creo que, gracias a Dios, la poesía genera realidades intelectuales sobre las cuales uno no tiene dominio. Respeto al artista que es militante, pero no es mi caso. Desde ahí puedo decir cosas de este gobierno que son las cosas que por primera vez encuentro un gobierno que tiene los cojones de disputarle a todas las corporaciones al mismo tiempo, donde me gusta ver una presidenta que puede hablar en las Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, que me dice disparates, que me dice disparates, que me dice disparates, que me dice disparates. Ese lenguaje tan extraño del rock, porque es tan cultural el rock, ¿no? Es anglosajón, Que no entienda que el rock es anglosajón. Thank you.

si este día soy y digo que decido ser, si digo y luego me desdigo, sigo siendo, pero ahora sinuoso, lleno de intervenciones, en agujeros amantes, vueltos hambre, me saco la piel y ya no sé si soy o me hago, si voy siendo y mi sombra cubre mis pasos, borra lo escrito. Pero aunque me escape, sigo siendo. Ese ser ya no soy, ya es. Y yo soy una vasija donde mora la muerte adormecida. Logia Mitonga. Gravitación. Los abismos atraen. Yo vivo a la orilla de tu alma. Inclinado hacia ti, sondeo tus pensamientos. Indago el germen de tus actos. Vagos deseos se remueven en el fondo, confusos y ondulantes, en su lecho de reptiles. ¿De qué se nutre mi contemplación voraz? Veo el abismo y tú yaces en lo profundo de ti misma. Ninguna revelación, nada que se parezca al brusco despertar de la conciencia. Nada sino el ojo implacable que me devuelve mi descubierta mirada. Narciso repulsivo, me contemplo el alma en el fondo de un pozo. A veces, el vértigo desvía los ojos de ti, pero siempre vuelvo a escrutar en la cima. Otros, felices, miran un momento tu alma y se van. Yo sigo a la orilla, ensimismado. Muchos seres se despeñan a lo lejos. Sus restos yacen borrosos, disueltos en la satisfacción. Atraído por el abismo, vivo la melancólica certeza de que no voy a caer nunca. Thank you. Logia Mistonga, un berretín existencial, una acrobacia cardíaca, una orgía sensorial. La serpiente es la simbólica universal, no solo americana, es aquel aspecto de nosotros que vive en la encarnación. Es el yo, es el cuerpo, es el sentimiento, es la emoción, es la mente concreta. La serpiente es aquel aspecto en movimiento de nosotros. La serpiente es dinámica, la serpiente es vitalidad. La serpiente nunca está estirada en el suelo así como una línea sin movimiento. La serpiente es una línea ondulante. La serpiente simboliza en la tradición universal aquel principio psíquico en nosotros que está siempre inquietándose por ir más allá, por conocer más, por moverse, por dinamizarse. Corriente del alma que incita al movimiento. Eso es lo que va a hacer la serpiente. Despierta a vivir la vida como un yo. Vas a caminar el duro camino que ha caminado la humanidad del yo y el no yo. Yo soy, yo no soy tú. Yo existo, yo deseo, yo lucho, yo conquisto, yo me conecto, yo amo. La serpiente es la que nos hizo el tremendo favor de despertarnos. Ese impulso psíquico que nos dijo, despierta. La piedra escondida. Thank you. su cordial. Le brindamos a todos en la noche triunfal. Les cantamos en coro.